La Argentina se partió. Hay unos que son más ricos y otros que son más pobres. Entonces, ¿por qué lloran tanto los gritos, los ricos? Y quiero terminar con esto. ¿Por qué lloran tanto? Porque saben que presionan y consiguen lo que quieren, como consiguieron el dólar soja hace poquito. Pero mire, hay un estudio del Mirador de la Actualidad del Trabajo y la Economía, MATE es su sigla, que demostró hace muy poquito que las 500 principales empresas tienen sus ganancias no solo de la explotación del trabajo ajeno, sino también que el 49,2% de sus ganancias provienen de subsidios y beneficios del Estado. Díganme quiénes son los planeros. Díganme por qué no discutimos que la mitad de las 500, de la ganancia de las 500 grandes empresas proviene de beneficios que le da el propio Estado. ¿Y por qué discutimos todo el día cuánto gana un trabajador del SUDNA, cuánto gana un camionero? ¿Por qué instalan la discusión ahí? Porque quieren ocultar esto. Se aprovechan en este articulado donde meten de todo, impuestos, tasas, beneficios, exenciones, mezclan, porque el presupuesto es que ingresa y cómo sale la plata, muchas otras cosas en este caballo de Troya, donde, por ejemplo, le dan superpoderes o le quieren dar, nosotros vamos a votar en contra de eso, al ministro Massa. ¿Para qué? Para subir las retenciones como se les ocurra, para declarar una emergencia alimentaria y modificar el 50% de las partidas como se le ocurra. Le encantan tener superpoderes y autodarse superpoderes, pero nosotros eso también lo vamos a votar en contra. El Poder Ejecutivo tiene que tener este instrumento. Por eso se le ha dado el quórum a esta sesión y seguramente a partir de la votación van a tener en forma general el presupuesto con la salvedad de muchos artículos que vamos a votar en contra. Les quiero decir a los que se preocupan por los pobres jueces y fiscales que por ahí caen en la indigencia, no sé cuál es la preocupación de que paguen como todo hijo de vecinos, como todos los hacemos. Pero quédense tranquilos porque yo me tomé el trabajo el año pasado de pedir declaraciones juradas de jueces y fiscales. Y la verdad que no viven muy mal, ¿eh? Tampoco van a vivir mal si le sacamos el impuesto a las ganancias. Por ejemplo, Borinsky, el juez del pádel, declaró 3 departamentos en colegiales, 2 construidos entre 2016 y 2019. Mucha plata más, no paga ganancias. Pablo Daniel Bertuzzi, en 2015 declaró un Toyota Corolla valuado en $230,000 y deudas por... Perdón, 230 mil pesos y deudas por 350 mil pesos. En 2017, una semana después de impulsar el juicio contra Amado Vudú, se compró una casa de 476 metros cuadrados en Temperley y a fin de año, de ese año, el otrora indigente declaró $70,000 en efectivo en Estados Unidos y 2 cajas de ahorro en Estados Unidos con $91,500. No se vulnera absolutamente ningún derecho de los jueces, al contrario, tenemos que hacer cumplir las leyes que salen de este Congreso, que dicen que ellos tienen que pagar como cualquier hijo de vecino, nada más.